Salmos. Este es un resumen del libro de Salmos en 3 minutos. Salmos es un compendio de 150 cantos y oraciones. A veces son alabanzas por lo bueno que Dios hace y otras veces son lamentos por lo malo que nos sucede a los creyentes. En 2.461 versículos se componen estos 150 capítulos. 50 de los 150 salmos son anónimos. Otros 73 los escribió el rey David. Asaf escribió 12. Los hijos de Coré 10. Salomón el rey escribió 2. Y Moisés, Hernán y Etán escribieron 1 cada uno. Los salmos cubren un periodo de 1000 años. Pero la mayoría de ellos fueron escritos en un lapso de 100 años. Entre el 1030 y el 930 antes de Cristo. Los salmos tienen varios propósitos, pero el principal de todos ellos es alabar a Dios mediante la expresión de las múltiples emociones humanas y expresar la esperanza del pueblo de Dios en el Mesías venidero. Salmos se compone de 5 libros. El primero, capítulos 1 al 41. El segundo libro, los capítulos 42 al 72, es decir, 31 capítulos en total. El tercer libro que compone a los salmos es de los capítulos 73 al 89, 17 en total. El cuarto de los libros que conforman salmos es del capítulo 90 al 106, que son en total también 17. Y luego el quinto y más largo de los libros que conforman el salmo según la tradición hebrea, ese es del salmo 107 al 150 con 44 de ellos. Cada libro tiene ciertos paralelos con el Pentateuco y sus libros. El primer libro de los Salmos con Génesis y así sucesivamente. Al final, cada uno de estos 5 bloques de Salmos termina con una doxología, que es una alabanza a Dios. Los Salmos se pueden clasificar y han sido clasificados de diferentes formas de acuerdo a su contenido por los diferentes estudiosos de este escrito. Uno de esos, de esas clasificaciones, según su temática, es esta. Los Salmos mesiánicos, por ejemplo, el 2, el 8, el 22, el 69, el 110... Hay salmos de lamentación, como el 7, el 26 y el 60. Hay salmos testimoniales, como el salmo 30, el 34. Hay salmos graduales o de peregrinaje rumbo al templo de Dios en adoración, como los del salmo 120 al 134. Hay salmos imprecatorios, como el 58 o el 109, es decir, como donde se invoca la justicia de Dios sobre los enemigos, y ahí tú puedes encontrar el 58 o el 109 que ya mencioné. Hay salmos penitenciales o de arrepentimiento, como el 32 o el 51. Hay salmos de sabiduría o sapienciales, como el 37 o el 73. Salmos históricos, como el 78, 105, 106. Y hay otro tipo de salmos. Las categorías se pueden variar desde varios ángulos, pero a fin de cuentas, hermoso libro de los Salmos es un resumen de su contenido en 3 minutos.